te olvides que los miércoles a las 4 de la tarde puedes sintonizarnos en asaltomataradiorock.com, la radio online del rock, donde además encontrarás alojados nuestros podcasts. Pues a la fecha de la grabación de este programa, estos son los datos de emisión habituales, pero desconocemos porque Radio Enlace ha sufrido una inundación y desconocemos si vamos a poder emitir en la radio libre de Hortaleza. Así que te confirmamos que el miércoles emitimos en asaltomataradiorock.com. también a través de su aplicación que te puedes descargar desde su página web y también a través de TuneIn puedes buscar asaltomataradiorock.com. Esos son los datos. Más datos, el podcast también está aparte de en archive.org, en iVoox, por Otra Semana de Rock, y por supuesto puedes contactar con nosotros y ver la información a través de Facebook, Twitter o Instagram. Otra Semana de Rock. Y vamos a continuar en este caso con otro disco en directo de una banda vasca, Parabellum, con uno de esos temas emblemáticos que marcaron la carrera de la banda de Barakaldo. Envenenado era la canción que habíamos escuchado. Y para entrar en materia, porque hoy vamos a emitir la entrevista mantenida con Rabia Pérez con motivo de la publicación de un nuevo EP, muy cañero, muy metalero, así que antes de dar paso a esta conversación, vamos a pinchar una banda catalana que no le hace ascos a ningún estilo, pero en su vertiente más metalera, con el corte número 2 de este grupo que se llama Rat Penat y que el disco se titula 50% Glam, 50% Clavegueran. El corte que vamos a escuchar se llama Incombustibles. ¡Vamos a ello! son pop subvencionat per la Generalitat. No són rumbes, són fusió. Tinc combustible rock and roll. No són pop subvencionat. Anem avançant cop a Rabia Pérez, tercer disco. Un nuevo mundo. Estamos en comunicación con Fátima Pérez, la cantante de este combo, compositora de los temas, de las letras. Y hemos abierto con Rabia, tema, por fin en el tercer disco, ya un tema homónimo que haga referencia a vuestro nombre, ¿no? Pero eso va un poco más allá de lo que es el nombre. Si escuchas la letra, yo además ahora mismo acabo de conectarme a YouTube y ver la videolíric. Y decirnos a esto. Buenas tardes, Fátima. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Lo primero, muchas gracias por darme voz y dejarme hablar en tu programa. Muchas gracias. Gracias a ti. Pues nada, pues yo con es que estos temas, pues es que van con mucha rabieta. Si te has fijado y has escuchado las canciones, sí que van con mucha rabieta, tiene mucha mezcla de sentimiento, porque está la sorpresa de que no te esperas lo que va a ocurrir, está la rabieta que te pillas, está la superación y está pues también la nostalgia, ¿no? Ahí hay varias cositas. Ya. Joder, pero esa rabia hay que canalizarla de alguna manera, ¿no? Si no, puede ser peligrosa. Es que si no la canalizo con la música... Claro, es que si no la canalizo con las letras, vamos mal, ¿eh? No estaría ahora desde casa de mi madre hablando contigo. Tendríamos una visita, vendrías a verme a prisión. Es que estaba yo analizando un poco la letra y digo, madre mía, porque lo había escuchado ya, pero la letra no la había analizado así más profundamente. Y digo, Dios mío, aquí cualquiera que se cruce en medio de esto puede resultar muy dañado. Bueno, pero yo siempre lo he dicho, soy muy bipolar. Yo en persona soy un osito de peluche y luego pues con las letras saco toda esa oscuridad que hay. A lo mejor por eso luego soy un osito de peluche en persona. O sea, en mi día a día, bueno, no en persona, sino en mi día a día. Ya. ¿Y un nuevo mundo? Muchas veces lo pregunto. ¿Puede considerarse un disco conceptual o no? ¿O no sería ahí ya demasiado lejos? A ver, bueno, no sé a lo que te estás refiriendo realmente, pero por ejemplo, Un Nuevo Mundo está compuesta desde el 2008, es que tiene años ya, 2008-2009, es que esa canción tiene años, ¿eh? Ya. Es que se ve venir, no es que, creo que se veía venir en los 70, en los 80, se ve venir ahora. Y creo que se ha visto venir siempre. Entonces, es un tema que simplemente pues lo descartamos en los otros dos discos anteriores, en el EP y en el primer disco, y creíamos que ahora era el momento. No, pero te hablo de conceptualidad del trabajo, dado que existe cierta ligazón, ¿no? entre las temáticas de las canciones o así. Claro, por eso sea. A lo mejor. Sí, ha sido, yo creo que la sede del EP ha sido Un Nuevo Mundo, y luego de Un Nuevo Mundo han salido como raíces las otras canciones. Realmente ha sido más así. ¿Y crees que este disco está ya marcando un poco la diferencia en cuanto al sonido, en cuanto al contexto también musical? Sí, este ya sí que teníamos el EP de Venganza, que era un poquito la transición. Este ya es el escalonazo del cambio de lo que realmente queríamos. No porque el otro esté mal, simplemente que lo que queríamos era esto. Es lo que queríamos hacer, pero a lo mejor pues por medios o por lo que fuera, pues no sabíamos plasmarlo en... Por falta de mano de obra, coño, que no me sale la palabra. Pues no sabíamos plasmarlo, y ahora pues es... tanto de Metal Factory como de Promio Film nos está dando la oportunidad de poder plasmar lo que realmente queríamos decir, tanto audio como visualmente. O sea, que es una evolución. Vosotros sois un grupo que habéis ido creciendo, porque hay grupos que el primer disco ya, a lo mejor porque invierten una suma de dinero grande en una producción, son asesorados, pero no tienen ese crecimiento lógico, ¿no?, de una banda que empieza, que se va compenetrando, que va buscando su identidad. Ese camino, hasta donde yo os he seguido, lo estáis siguiendo claramente vosotros. Sí, es lento. Puede acabar con la paciencia de cualquiera, pero como yo eso tengo muchísimo, o sea, fíjate que con todo lo enrabiata que parezco, lo que más tengo es paciencia. y que soy muy cabezona. Y a Gabriel Peñasco, por ejemplo, en este caso le pasa igual, a Mau Master le pasa igual, a Xavi, que acaba de incorporarse, es el último en llegar hace un año y algo, también le pasa igual. Entonces, como nos sobra la paciencia, pues nos estamos adaptando bien a que vaya la cosa lentamente. Tampoco, hombre, no, obviamente siempre lo queremos todo ya y queremos que el sonido sea perfecto ya y que todo suene de puta madre ya, pero según los medios que se tienen. Si tuviéramos los medios que tienen las grandes estrellas, hablo de para poder invertir tanto promocionalmente como productivamente, pues claro, sería mucho más fácil todo, más no fácil, porque tampoco voy a hablar aquí de facilidades, creo que sería más rápido. En este caso no lo tenemos, entonces pues tampoco vamos a ir de pobrecitos, pues vamos a hacerlo como podemos y no pasa nada, que si se tiene que tardar, se tarda. Sí, sí, yo ahora me estoy acordando, ¿no?, de cuando vinisteis a la radio allí, a Radio Enlace, a mi programa, sí, estuvimos allí casi aquí de charleta y demás. Siempre sí que te he visto a ti personalmente, a Gaby también, pero ya el resto de componentes ha ido variando, pero vosotros dos que sois los que creasteis el combo, los que lleváis el peso, pero siempre os he visto muy inquietos, buscando compañía, y a veces habrá salido mejor, peor, habrá habido etapas, ¿no? No sé, a mí se claro, me ocurre, sí, por ejemplo... Sí, dime, sí, dime. No, a mí se me ocurre, pues, por ejemplo, dos hitos, que igual no son los más importantes, pero la promoción no la llevaba Duque, que es una agencia pues que mueve a artistas punteros dentro del metal, también a bandas emergentes. En un momento la llevó Duque. La última vez que os vi en directo hicisteis una gira con Guadaña, una banda también que lleva un montón de tiempo y que además encuentro paralelismos en el sonido que desarrolléis ahora y en el que han ido evolucionando ellos también, dentro de una misma onda, encuentro paralelismos, dentro de que yo no soy especialista en esos géneros. Por poner un ejemplo y otras muchas cosas que os habrán ocurrido durante ya 9 años que lleváis, ¿no?, más o menos. Sí, pero lo que quiero decir es que porque dejemos de trabajar con, por ejemplo, en este caso Duque, yo que de Duque puedo decir maravillas, en mi caso. O sea, no, sí, ha sido, sí, porque, no ha sido porque por nada malo. A lo mejor es que yo no he podido o ellos no han podido, tal. Y lo mismo pasa también con los componentes que han pasado. Pues no todo el mundo le tiene ni por qué gustar, porque claro, sobre todo en este caso que Gaby y yo somos los que comenzamos, ¿no?, los fundadores de la banda, no éramos una banda de colegas que nos hemos conocido y lo hemos hecho todo juntos, los 5 componentes. Entonces también entiendo perfectamente que si llega un componente a la banda, a lo mejor de 10 temas le gustan 2 y él se toma la banda como un hobby y nosotros no la tomamos en serio, o al revés. Y eso quieras o no, o los 5 somos iguales, o es inviable. O sea, no puede haber uno de los componentes que venga, yo pa' de vez en cuando y el resto no lo tomemos en serio porque no sale bien. Entonces, no quiero decir con esto que ha sido nada malo a nivel de trabajo, ni con gente con la que hemos trabajado, ni nada. Simplemente que no siempre coincides en todo. Pero hasta el momento, yo es que no puedo decir nada malo de nadie con quien haya trabajado. Eso sí que ha habido gente pues que se ha ido fuera a vivir. No ha podido seguir con la banda y nosotros estábamos encantados y sé que esa persona también, pero si su trabajo le obliga a irse a Granada, es que no hay nada que hacer. No va a venir a ensayar, o sea, es inviable. Si se va a León a vivir, es inviable también. Y luego pues gente que a lo mejor con el género no coincide, solamente de la banda le gustan 2 canciones, se pensaba a lo mejor pues que la banda era más de hobby y luego no podía estar todo el tiempo que necesitaba. Otra gente pues trabajo, estudios, 1000 cosas, o sea, es que no puedo decir tampoco, ni por los componentes, ni por toda la gente con la que yo haya trabajado, no puedo decir nada malo, o sea, yo ya te digo. ¿Y el amateurismo en este sentido es un hándicap? ¿Cómo? El amateurismo en este, el que no podáis dedicaros profesionalmente a ello, reclutar músicos, entre comillas, profesionales, aunque la profesionalidad es relativa. Si tú dedicas el 100% de lo que tienes a algo, en el fondo eres un profesional, igual, claro, aunque tengas que vivir de otra manera. ¿Es un hándicap del amateurismo? Porque, bueno, también vemos que en el caso de las bandas profesionales también tienen mil historias entre ellos, ¿no? No, yo no lo veo. A ver, puede ser un hándicap, puede ser perfectamente, pero yo no lo veo. Es que no sé cómo expresarme. El ser amateur te refieres, ¿no? Sí. No, No, yo, en nuestro caso, te hablo de la banda, ¿vale? De la banda Rabia Pérez, jamás no lo hemos tomado como un hobby, jamás. Yo me lo puedo tomar igual de serio esto que las oposiciones que estoy haciendo, que cualquier otra cosa, igual de serio, ¿eh? O sea, no me lo he tomado jamás. Lo que pasa es que también vamos a entender una cosa, te voy a poner un ejemplo. Tú en un trabajo, tú vas, yo que sé, a una recepción y tú ves una persona que está muy feliz trabajando en su puesto de trabajo, sonriendo y tal. Y ves a una persona que está amargada quejándose. A lo mejor trabaja mucho más la que está muy feliz, pero como le estamos viendo que disfruta de su trabajo, nos creemos que es pitorreo. O sea, esto es el hándicap que tenemos directamente, para lo que sea. Tú entras en un bar y ves a dos camareros. Uno se está quejando de que ha puesto 8 cafés y dices, ¡buah! Ese tío tiene que estar reventado de trabajar. Y ha puesto a lo mejor 8 cafés y el otro ha puesto 50. Pero está de puta madre porque le gusta su curro y no le molesta. Siempre vamos a mirar mal al que se está riendo. Entonces, ¿qué pasa con, por ejemplo, con el mundo del arte? Ya no te hablo de la música, te hablo con cualquier rama del arte. Como son trabajos vocacionales en los que disfrutamos mucho cuando lo hacemos, la gente se cree que no es en serio, es simplemente por eso. Pero también la gente debería de entender que a lo mejor le dedicamos muchas más horas. Y que quema también, ¿eh? O sea, ojo, que yo me pego mis rabietas, ¿eh? Que el nombre lo tengo por algo. Bueno. Pues a ver, es que si quieres llegar a evolucionar y eso, tener una coherencia musical como la que estáis llegando, pues es necesario, claro, pasar malos ratos. No, pero que a mí yo te lo pongo como ejemplo porque a mí, por ejemplo, en el instituto me pasaba de pequeña, cuando era jovencita. Yo disfrutaba que te cagas en matemáticas, estaba todo el día de pitorreo, me miraban fatal, se pensaban que tal, y luego las notas de matemáticas eran la hostia, ¿me entiendes? Entonces, no encajaban que yo estuviera de buen rollo y de tal. ¿Me entiendes ese concepto? O sea, que es una cosa que el ser humano de por sí lo hacemos. Da igual si vas a una obra, están haciendo una obra, si entras en una recepción, entras en un bar. O sea, siempre el que vemos disfrutando creemos que está de cachondeo y es que como le gusta y está de cachondeo, pues ya no es trabajo. No, es igual de trabajo, nada más que luego también depende de cada uno con la filosofía con la que nos lo tomamos. Bueno, pues es buena lección, ¿eh? Que yo también me la aplicaré, porque a veces debería que a mí me pasa igual, ¿eh? Que nos pasa a todos. Y respecto, bueno, Alex Capa es un monstruo, en este mundo del metal como productor es un monstruo. Sí. ¿Es parte de vuestra reinvención o cómo lo calificaríais? Sí. ¿Ya os habéis asentado en este mundo de este metal vanguardista? ¿Con toques extremos os habéis asentado en ese sonido o no descartáis hacer algún otro giro en el futuro? A ver, yo nunca te voy a decir que voy a descartar nada porque la vida da muchas vueltas. Entonces nunca voy a descartar nada, pero sí es cierto que quiero seguir trabajando así. ¿Qué podemos hacer? Unificar. Pero yo creo que la base del sonido va a ser la que mantenemos ahora. Podemos unificar otros, ¿eh? O sea, podemos ahí añadir alguna cosita. Seguramente lo hagamos, porque yo no me voy a estar quieta, Gaby no se va a estar quieto, Mau no se va a estar quieto, Xavi tampoco, pero la base en un principio ahora mismo es la que nos gusta, pero esto es como un noviazgo, tú ya sabes, estoy muy bien y estoy muy bien ahora, la vida da muchas vueltas y nunca, hombre, sé qué estilo no voy a hacer, eso sí lo tengo claro. Pero no por música, sino sobre todo a lo mejor por contenido de letras. Ya está, sé qué cosa no haría. A ver, es lo que te digo, sé lo que... No sé lo que quiero, pero sí sé lo que no quiero. Bastante, bastante importante es eso. Empezando por ese tipo de descartes, pues claro. Es importante. Y Alex os ha dado... Bueno, el disco es tremendamente coherente, es un EP... Son 6 temas, si no me equivoco, pero sí. Bueno, pero tiene su coherencia, su base, un clima especial que se puede escuchar en otros trabajos producidos por él. Háblanos un poco de cómo le conocisteis, ya trabajasteis con él creo que en el disco anterior. Sí, empezamos, mira, nosotros como, pues por temas económicos, ¿para qué te voy a engañar? No voy a empezar aquí con palabrerías ni tal, porque pues, cuando no se tiene, vamos poco a poco. Entonces, como nosotros no teníamos cantidad para abonar un disco entero, empezamos con un tema, ¿Con quién te salvará?, que fue el primero, además recuerdo, y esto lo voy a decir así mal y pronto, la primera que meó en ese baño de esos estudios fui yo, sin puerta, ¿eh? Estaban los albañiles, o sea, no te digo más. O sea, yo sé que nosotros estrenamos ese estudio, cuando yo te digo que lo estrenes en todos los sentidos. Estaba de obras y tal, y empezamos con ¿Quién te salvará? Luego recuerdo que hicimos Soldado de Honor, y, o sea, lo desglosamos el EP, en vez de grabar los 5 temas del EP de Venganza juntos, tardamos varios meses, pues por tema de económico, no fue por probar, o sea, porque es que te mentiría. Es, necesito dinero para una canción, necesito dinero para un videoclip, punto, pelota, es que no, y para promocionarlo, claro. Entonces, pues estábamos así de complicados. Y entonces lo hicimos así luego. Perdona, pero aparte que también es lo que marca los tiempos de las redes sociales, y sacando tema a tema, ¿no? Un poco. Claro, es que luego lo piensas y dices, a ver, como te vuelvo a decir, nosotros en el primer trabajo sacamos 13 temas, porque yo tenía tanto dentro que lo quería sacar de golpe, porque sí, porque me apeteció y lo volvería a hacer, o sea, no pasa nada. Pero luego ya en el segundo digo, pero si es que luego compras un disco y escuchan 4 temas y los otros no los oyen, pues vamos a desglosarlo. Y este siguiente lo vamos a hacer así, y el siguiente seguramente lo hagamos muy parecidamente. Sí. Eso no significa, o sea, claro, canciones, tenemos mogollón de canciones compuestas, mogollón, pero luego hay que hacer una selección. No quiero canciones paja. Puede haber una canción diferente, por ejemplo, en el EP de Venganza, El ritual de las almas se sale de la línea del resto de las canciones. En este EP, Sueño virtual se sale de la línea. Siempre puedo tener un tema diferente en cada EP, porque se me antoja y porque me apetece y porque me mola que me lo critiquen, ¿no? O sea, es que y lo haré más, con más ahínco. Pero no quiero canciones paja, no quiero canciones para pasar el rato de relleno. Uh-huh. Eso es lo que nos pasa. Y en ese sentido... Oye, que pueden ser de relleno y no gustarle a nadie, ¿eh? También. En ese sentido, ¿cuál es la función de Alex a la hora de mejorar? Que queremos el mejor sonido que hay en España, en España a nivel de metal. Y están Alex Capa y Carlos Santos. Ya está. Con Alex estoy acostumbrada a trabajar. Si me tiene que dar mandanga de la buena, me da mandanga de la buena. Si se la tiene que dar a mis compañeros, se la da también. Y lo que sé es que de donde Alex Capa no sale nada. Podrá no gustar la canción porque no gusta mi voz, porque no guste el estilo, porque no te gusta la letra. Mil cosas porque puede pasar, pero no porque el trabajo esté mal hecho. Y yo sé que él no va a consentir que el trabajo salga mal hecho. Antes yo creo que se cortan los dedos. Y cuando tú trabajas con gente que es así de profesional, no significa que el resto, que la gente... Es que no he conocido pero tampoco tengo intención. Si ya lo que he catado es bueno... Quiero seguir con ello. No estoy diciendo que el resto no. Yo te digo lo que es para mí, para mi gusto. Porque ya que lo hago yo, me lo pago yo, me lo guiso y me lo cocino yo, qué mínimo de que me guste el trabajo final, el resultado. Bueno, pues, Fátima, vamos a interrumpir un poco la entrevista y a mí me apetece pinchar el tema Nada será igual. Preséntamelo, vale, tú. Bueno, pues aquí es el tema más complicadito que tuve de grabar esta vez, es el tema de Nada será igual, porque de hecho, días antes de la grabación, bueno, un tiempecillo antes de la grabación hice así, pum, y cambié parte de la letra. Por cosas que pasan y que la vida te cambia, puf, en un segundo. Ahí lo tenéis. Oh, Pues vamos a hablar un poquito del concepto de un nuevo mundo. Yo en un programa que hice, también marcado por una situación anímica derivada un poco de esta locura que estamos viviendo todavía, porque la estamos viviendo, aunque algunos se nieguen, y se me ocurrió pinchar el tema un nuevo mundo, hablando de la nueva normalidad. Realmente no sabía si los conceptos estaban ligados o no, pero el título de la canción me hacía referencia a lo de... y el contenido. Sí. El propio contenido yo creo que ya... Sí. Y luego estaba analizando la letra, he visto que hay algo más ahí, pero en el fondo sí que es verdad que, y lo estoy viendo con otros grupos, que sí que ejercéis un poco de visionarios y que hay ciertos aspectos de las letras que luego ver reflejados en toda esta locura que hemos estado viviendo durante estos meses desde mediados de marzo. Bueno, de hecho, si te fijas, no he tenido la bola de cristal, ha habido mucha gente que me lo ha preguntado. Este disco se grabó en diciembre, a finales de diciembre, y todas, cada una de ellas, muestra algo de lo que estamos viviendo a raíz de lo de la pandemia. Todas. No sé qué, es que hasta la de sueño virtual, porque claro, nosotros nos hemos movido en la pandemia con las redes. O sea, es que cuando te digo que todas tienen algo en común, son todas. Está la inmortal, que es la mentira y cómo se tragiversan cuando jugamos al teléfono estropeado, ¿no? De lo que queremos creer y lo que se queda plasmado en la historia, ¿no? De alguien, cuando ya no está o cuando ya no se puede defender. O están los pájaros, que desgraciadamente es la próxima pandemia que vamos a tener este año, que es la depresión, porque creo que la población es un porcentaje elevadísimo que está con ansiedad y depresión y va a ser muy difícil salir. Se saldrá, pero va a ser muy difícil. Nada será igual, pues ya lo dice toda la canción. Un nuevo mundo creo que también habla por sí sola. Y esta rabia que yo estoy viendo familias separadas por ideales, por cuando no debería de ser así, por ejemplo. Entonces, claro, la canción habla de ahora de repente me he enfadado, saco toda mi ira y es lo que hay. Y es que todas tienen algo en común con lo que está ocurriendo. Hombre, claro, realmente una canción, bien sea de amor, de desamor, de fiesta, de lo que sea, siempre va a tener algo en común con alguien. Siempre nos vamos a sentir reflejados. Pero es que en este caso no se hizo aposta así, pero bueno, nos vino ni caldedo. Y bueno, desdoblando un poco tu faceta artística, tu faceta personal, porque tú en las redes sociales te seguimos un montón de gente como Fátima Pérez, y ahí tenemos aspectos de tu vida personal, como por ejemplo que has estado en la primera línea en centros de salud donde sigo, has tenido que ser muy... Sí, sigues de ello. Sigo, vamos, pero sigo, que claro. Hubo unos tiempos ahí que eran súper durísimos. Fueron muy duros. Yo también. Y eso también lo hemos podido seguir a través de las redes sociales. ¿Qué reflexión nos puedes hacer de toda esta situación que hemos visto así? ¿Qué es lo que se te ha quedado a ti grabado? Se me han quedado cosas muy buenas. Se me han quedado cosas que hay gente muy buena, que hay gente muy responsable. Siempre quiero pensar que es la mayoría, pero que ese porcentaje que no es responsable, que se cree que porque no hay un estado de alarma es que ha desaparecido la COVID-19, que se cree que ya no pasa nada, es el que fastidia al resto. Y luego está la gente que se cree el ombligo del mundo. El ombligo del mundo, me refiero, es que no te puedo poner ejemplos porque, claro, no te puedo poner, no debería, ¿no? No es ético y no lo voy a hacer, te puedo hablar generalmente. Pero luego está ese porcentaje que te digo que no es responsable, y dentro de ese porcentaje que no es responsable hay otro porcentaje que jode todavía más, que se creen que son egoístas. Eso es lo que yo he visto, pero sí que también he podido apreciar que hay mucha gente buena, y sobre todo me ha dado mucha pena ver que hay mucha gente sola, muchísima. Ha habido, no sé qué decirte, pero creo que en la pandemia ha habido mucha gente que también necesitaba que nosotros en atención primaria simplemente escucharnos. No escucharnos a nosotros, sino nosotros a ellos. Aunque fuera para un cambio de receta, la cosa más simple, el no sentirse solos. Y he visto que hay muchísima gente sola, mucha, mucha. Y no te hablo de gente solamente anciana, ¿eh? Y antes tú hablabas de pájaros, ¿no? La depresión, eso es lo que peor llevo. Eso es lo que peor estoy llevando ahora trabajando. Y como tantas otras cosas, no se están previendo en absoluto. Encontraremos inmersos. Pues aparte de las secuelas que ya... Claro, aparte de las secuelas que, bueno, yo no voy a entrar en tema... Yo no soy médico, ojalá me dedicara a ello, pero aparte de las secuelas que está dejando físicas... La secuela que está y económica, que no hace falta entrar al detalle, estamos hablando ya del tema de depresión y de ansiedad. Está generando, me da miedo por la gente, y además la gente joven. La gente joven he visto que no estaba preparada para esto. Y es lo que te quiero decir, está la que realmente se lo toma en serio, la que se lo toma tan en serio que se obsesiona, y la que no se lo toma nada en serio. Entonces, pues... He visto eso, ¿no? Y te hace aprender, te hace... Lo que a mí me hace es estar siempre ya preparada a la defensiva a ver qué pasa el mes que viene. Porque es lo que yo veo. Desde dentro, claro, te hablo desde dentro. Uh-huh. Y en el mundo de la música, ¿cómo habéis salido adelante? El otro día me preguntaron que quién sobrevive, si el más fuerte, y yo considero que sobrevive el que mejor se adapta. Para hacerte fuerte ya tendrás tiempo, pero sobrevive el que mejor se adapta. Entonces eso es lo que yo creo. Si tenemos que ser de momento durante una temporada, es lamentable. Músicos de estudio es lamentable, pero es que también se tiene que adaptar la gente de la hostelería. También se tiene que adaptar otros sectores que no pueden... O sea, el mundo del arte, pues imagínate, los teatros, actores, es que estamos hablando dentro del mundo del arte es una barbaridad. Entonces, nos tenemos que adaptar y va a haber que invertir mucho para poder dentro de unos años recoger algo. Bueno, pues a ver cómo evolucionan. ¿Estáis planeando algún tipo de gira? ¿Tenéis previsto con ese tipo de conciertos que se celebran online o no os gusta esa idea? Sí, y si no vídeos, y si no como podamos, sí, claro, por supuesto, a nuestra gente, nosotros vamos a seguir ahí, seguimos trabajando igual de duro que siempre, nada más que con la diferencia, pues es como el que trabaja telemáticamente, el que te toca trabajar desde casa, y eso no significa que trabaje menos. Es la diferencia, pues que bueno, estamos con una situación que la entendemos. Sí, tenemos fechas previstas, ahora ya para el 5 de noviembre tocaremos con Bárbara Black, se aplazó el concierto, hay más conciertos este invierno. Como no sabemos qué va a pasar, vamos a seguir funcionando y vamos a seguir funcionando de mil maneras. Nos vamos a buscar las vueltas para que la gente no solamente tenga en internet y en las redes bulos, noticias negativas, sustos. Vamos a intentar también y lo digo... a nivel de nuestra banda y de muchísimas otras bandas más que están siguiendo adelante y que cada día sacan un temita nuevo, sacan un cover. Creo que me da pena de que muchas bandas se están disolviendo. Mucha pena. En ese sentido, hicisteis con Corpa de Food Division una versión de Fangoria, ¿no? Y lo que queda, sí, queda... Y queda alguna cosilla más con él por ahí. Quedan dos o tres cosillas, yo creo que con él por ahí bastante, bastante interesantes. Lo que pasa es que, bueno, a lo mejor yo pues por el trabajo no he podido. O sea, yo tengo que reconocerlo que yo por mi situación no... He sido yo la que está frenándoles ahí un poquito. Además, si te fijas en la página, pues... Bueno, Gaby, que también se está ahora con... Que desde aquí le mando un besito, está en el trabajo, está ahí en el centro de salud, trabaja. Estará en urgencias ahí currando. Y ya te digo que los dos pues a veces frenamos un poquito por la falta de tiempo, ¿no? Pero que sí vamos a seguir ahí adelante. A ver, a la gente que quiera contribuir, que quiera una copia física o una descarga, no sé si existe la posibilidad de descargar el disco. Copias físicas tenemos de Venganza, de todavía de Un Nuevo Mundo no las hemos podido sacar, porque nos pilló, de hecho yo no iba a haber sacado el EP el 24 de abril, pensábamos haberlo estrenado más tarde, directamente con copia física. bueno, pues tienen el Spotify, tienen ahí todas las plataformas para poder, y sí que digo que más adelante vamos a intentar en el mes de octubre, a ver cómo va la cosa, hacer una presentación y ya disponer de... Y también, igual, el tema del merchant se nos ha agotado. No sé si me queda una camiseta. O sea, es que no nos queda prácticamente de nada. Entonces, en octubre pues vamos a intentar sacar por lo menos el EP en formato físico. ¿Quién se ha encargado de los diseños, de portada, merchandising y todo eso? Gaby y yo. Pero vale. Sobre todo el máquina de todo es Gaby, el cerebrito. Yo soy la loca de la pradera, la que da las ideas locas y luego se llevan a cabo. Pues nada más, ¿alguna cosa que quiera decirnos, una forma de contactar con la banda o alguna cosa quiera decir a nuestra audiencia? Y elige pues un tema para despedir. Pues Los pájaros. Los pájaros. Que la gente no se me venga abajo, que es muy difícil. Pero que un beso enorme a toda la gente que nos escucha, que además estamos notando que cada vez nos siguen más gente, que no sé cómo agradecerlo y que lamento muchas veces no poder estar en las redes lo que me gustaría, pero no me lo permite el tiempo. Que vamos a intentar dar todo lo mejor de nosotros y nada, que nos sigan en YouTube, en Spotify, en la página, que nos comenten, que nos digan que si les gusta, si no les gusta, que nosotros escuchamos todo, porque la verdad que también voy a decirle todo a los oyentes. Si en el primer disco a lo mejor yo no me hubiera llevado mandanga de la buena, no hubiera querido tanto mejorar el segundo y el tercero EP, que también nos viene bien que nos digan lo que quieran, que les gusta, si no les gusta, si quieren que una canción la hagamos de una temática en especial para el siguiente EP, que nos escriban, que a veces tardamos en contestar, sobre todo en mi caso yo, pero que estamos ahí, ¿eh? Y que sobre todo muchas gracias a vosotros por darnos la oportunidad y darnos, en este caso a mí, dejarme que esté en vuestro programa. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Rabia, a cuidarse mucho sí. Y a seguir pensando. Y nos vamos a despedir con ese tema que se llama Pájaros y ya nos despedimos de nuestra audiencia y del programa. Y pues, un saludo al resto de miembros de ahora ya estarán banda. Distribuidos en sus curros y en sus cosas. Estamos deseando hacer una quedadita y darle al público algo. Muy bien, pues muchas gracias. A vosotros.